En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en Teleelche y Radio Marca Elche. Recuerda que nos puedes no solo escuchar en el 101.4, también en nuestra web radiomarcaelche.es o en nuestro YouTube, y lo mismo en el YouTube y en la web de Teleelche, también en nuestra app gratuita. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025. Y hoy la plantilla del Elche ya está preparando ese partidazo del próximo lunes, 8:30 de la tarde, en el Estadio de la Almería, antiguamente denominado Estadio Juegos Mediterráneos, ahora creo que es Almería Stadium. Partidazo el que vamos a ver entre el tercer clasificado, el Elche, con 46 puntos, y el sexto clasificado, el quinto clasificado, el Almería, con 44. A dos puntos de distancia uno del otro, en una clasificación que está muy comprimida, una segunda división que en su parte alta está preciosa. El Racing de Santander es líder con 48, solo 4 puntos de diferencia entre el primero y el sexto. Está todo en un pañuelo. Bueno, entre el primero y el séptimo. Los ilicitanos, con la vuelta de Nico Fernández, de Rasani, de Bambo Diaby, de Agustín Álvarez y de José Salinas. Muchos de ellos apuntan directamente al 11 titular. De ese 11 saldrá Josan, que no podrá jugar partido por sanción. No estará dirigiendo desde el banquillo Eder Sarabia porque está sancionado. En el Almería también una baja importante, la de Dion Lopi, el centrocampista que también por sanción se pierde el partido. Y en ese encuentro, cada vez más protagonismo seguramente van a tener Marc Aguado y Germán Valero, dos de los últimos fichajes del mercado invernal que hoy han sido presentados en el Martínez Valero. Y la verdad es que, bueno, sobre todo en el caso de Marc Aguado, da gusto escucharle. Entre otras cosas, ha dicho que él se enteró del fichaje el mismo lunes por la tarde, porque en verano es cierto que estuvo a punto de venir, pero al final lo impidió el Zaragoza, pero que no se esperaba el cambio de cromos en los últimos instantes y que está súper contento. Ha dicho en cuanto a la competencia que no viene a quitarle el sitio a nadie, sino a intentar que el Elche tenga el mejor centro del campo de la categoría. También ha reconocido el propio Marc Aguado que solía ver al Elche cuando jugaba en el Zaragoza porque jugaba muy bien al fútbol y que ahora está todavía más impresionado de verlos entrenar en el día a día. Por cierto que en cuanto a la dirección deportiva, hoy al director general, a Pedro Sinoca, se le ha preguntado por la figura de Pepe Contreras y si finalmente se va a firmar un director deportivo. Y ha reconocido, bueno, pues lo que ya dijo Pepe Contreras en su primera entrevista en A Todo Gol, en Teleelche, aquí el lunes. Que Pepe Contreras es el secretario técnico y que a veces se busca fuera lo que se tiene dentro en relación a la figura del de Tarazona de la Mancha, de Pepe Contreras, que cada vez coge más fuerza en un cuarteto en el que está el propietario Cristian Bragarnik, el director general Pedro Sinoca, el entrenador Eder Sarabia y el secretario técnico Pepe Contreras, más los scouting y ojeadores que tienen, pero ese es el núcleo duro de esta nueva dirección deportiva. Y es que, ¿para qué va a venir un Chema Aragón de turno o un Nico Rodríguez de turno si al final, pues todas las decisiones la va a tener la propiedad?

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en Radio Marca Elche y en Teleelch en este miércoles 12 de febrero. Esta es la Semana del Amor, es la Semana de San Valentín. Ya sabéis que el viernes tenemos programa especial San Valentín en las instalaciones de Ernesto Joyero, desde 10 de la mañana a 1 del mediodía. Y por cierto, si aún no tienes plan para la cena de enamorados, ya sabes, sorpréndele. O sorpréndela en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, este viernes por la noche y también el sábado por la noche. La cena más romántica con un menú especial que os va a enamorar y con actuación en directo la tenéis allí. Esa cena especial de San Valentín en Restaurante Vintage. La reserva la podéis hacer en su web, en restaurantevintage.es o en el teléfono 966-691-629. Vais a quedar, en vuestro caso, como unos auténticos gentlemen. Y vosotras, pues imaginaos el sorpresón que le vais a dar a él. Bueno, el Elche y el Almería. El Almería y el Elche, dos equipos potentes en casa. El Elche es el mejor en casa. El Almería también, bueno, es un equipo muy difícil, aunque no llega ni mucho menos a los guarismos del conjunto ilicitano, porque el Almería ha sumado 23 puntos en casa, que no está mal, pero lejos de los 32 del mejor equipo en casa, que es el Elche Club de Fútbol. Un Elche que, sin embargo, si comparamos sus números de casa con los de fuera, está claro que ahí tiene su verdadera asignatura pendiente, su talón de Aquiles, ya lo decíamos ayer. Fijaos que en casa ha sumado 32 puntos, fuera 14. En casa ha ganado 10 partidos, fuera solo 3. Y luego, en capítulo de goles a favor y en contra, es espectacular. En casa ha marcado 24 goles, fuera 10. En casa ha encajado 8, fuera 11. Sobre todo, la diferencia es los goles que marca en casa. De hecho, en los últimos 6 partidos consecutivos que lleva ganados, lleva un más 13. 14 goles a favor y uno solo en contra. El que le hizo el Cádiz. Bueno, esto demuestra que tiene que mejorar a domicilio y tiene ahora 3 exámenes para nota. Almería, Racing de Santander y Oviedo son las próximas 3 salidas. Hay mucho en juego porque esos ya no son partidos de 3 puntos, esos son partidos de 7 puntos. Los 3 que ganas, los 3 que deja de sumar el que pierde y el del enfrentamiento particular, que lo tiene perdido de momento con el Almería, ganado con el Racing de Santander y muy ganado con el Oviedo. Bueno, muy ganado con Racing, al que ganó aquí 3-0, y muy ganado con el Oviedo, que ganó 4-0, pero lo tiene perdido con el Almería 1-2. Ganar allí ya lo iguala, ganar por más de un gol lo supera. Para ese partido, ya hemos hablado, buenas noticias para el técnico, que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo por la sanción, tampoco estará Josan y, por desgracia, tampoco Yago de Santiago, recién operado, pero recupera, si todo va bien, a Nico Fernández Mercau, a Rasani, también a Salinas, Agustín Álvarez y Diaby, 5 de una tacada y muchos de ellos apuntan directamente al 11 titular, como son los casos de Salinas, de Agustín Álvarez, de Nico Fernández Mercau, veremos Rasani, veremos Diaby, cualquiera de ellos podría ser sin duda titular el próximo lunes a las 8:30 de la tarde, desde las 8 en sintonía aquí para contarte el partidazo y desde allí también desde la cabina de Teleelch y Radio Marca y es radio para contarte el partidazo y con todo el equipo también desde aquí, desde los estudios centrales. Aunque hoy el foco ha estado puesto en la presentación de los últimos de Filipinas, no, los últimos fichajes el último día y a las últimas horas, como son Germán Valera, procedente del Valencia, un año cedido y Marc Aguado, 3 temporadas más una por objetivos. Los dos estuvieron cerca de venir en verano. De hecho, Germán Valera llegaba para acá y cuando iba por Viena se dio la vuelta porque el Valencia le hacía una oferta para 4 temporadas. Y en el caso de Marc Aguado, Eder Sarabia insistió, pero el Zaragoza no cedió. Sin embargo, cuando menos esperaba, el último día por la tarde, en las últimas horas, ni él se lo esperaba, ha surgido la oportunidad. Los dos nos cuentan su historia. Primero Germán Valera, que lo notaréis porque siempre es el que se le oye más lejos, se le oye muy lejos porque se despegaba del micro, y a Marc Aguado lo escucharéis mucho más cerquita. Desde aquí voy a intentar de alguna manera equilibrar. Vamos con esa respuesta de ambos. Su historia. Nuestras dos nuevas incorporaciones. Bueno, este es Pedro Sinoca, el director general. Ahora sí, los dos protagonistas. Lo primero, buenas a todos. Germán Valera. Buenas a todos y nada. Es cierto que el último ya surgió la opción de Valencia y se pensaba que podría ser una gran oportunidad de jugar en primera, pero bueno, las cosas no salieron del todo bien. Y luego pues sabía que aquí en Elche ahora mismo es lo que creo que necesito, esa continuidad que no he podido tener allí, y la verdad que estoy muy, muy feliz de poder estar aquí en Elche. Y escuchamos, creo que a Marc Aguado, ¿o no? A ver. Sí, la verdad es que en verano estuve cerca de venir aquí, pero no vine por circunstancias que no podía controlar yo. Y la verdad es que fue todo muy rápido porque la primera noticia que tuve yo fue el lunes por la tarde y bueno, al final tampoco dependía de mí del todo y estoy muy contento de estar aquí por fin. Muy contento, no se lo esperaba. La verdad es que es un futbolista por el que Eder Sarabia suspiraba en verano y sin embargo el propio Sarabia reconocía que no pensaba que pudiera hacerse la operación en invierno, pero la salida de Guti, que fue el que pidió salir, pues es el que originó rápidamente la posibilidad. Hablan de su debut. En este caso habla Germán Valera y habla también, por supuesto, Marc Aguado. Pues la verdad es que muy contento. Ya Marc Aguado. Me quedé muy flipado con la afición el día que jugué aquí con el Zaragoza a principios de mes y perdimos en el último minuto. Y la verdad es que ese día ya me di cuenta que en este estadio se respira algo diferente. Y la verdad es que estoy muy agradecido por el cariño que he recibido todos estos días desde que he llegado y que espero que puedan ser muchas más victorias aquí en este estadio. Bueno, pues la verdad es que da gusto escucharle lo identificado que se encuentra con el Elche. Habla Germán. Al final también me sentí muy bien en el campo. La verdad, para serte sincero, me sentía como en casa, disfrutando, que al final es lo más importante. Luego también agradecer a la afición por el cariño que me recibió, que eso lo agradezco muchísimo. Y nada, muy feliz de poder estar aquí. Es un sitio en el que el ambiente todo encaja perfecto para que todo salga bien. Así que muy feliz y a seguir a por más. Hablaba el ex del Zaragoza, Marc Aguado, que ha firmado tres temporadas más una opcional por objetivos de que el vestuario del Elche Club de Fútbol es espectacular. Bueno, la verdad es que también quería agradecer al vestuario porque desde que he llegado aquí soy una persona muy introvertida y tenía pues su miedo de llegar a un vestuario nuevo, y la verdad es que me han puesto las cosas muy, muy fáciles y se nota que al final no es casualidad que el equipo esté ahí arriba, porque cuando las cosas se disfrutan en el día a día, pues luego en el campo también se ve reflejado, y creo que eso es lo más importante que tiene este club, que trabajan tanto los de arriba como los de abajo como una familia, y eso es lo que hace que todo fluya mejor. Habla también sobre la acogida del vestuario Germán Valera. La línea que Marc, la acogida en el vestuario ha sido impresionante, ya se ve la cercanía de todo el mundo, que te hacen sentir súper bien desde el primer día, y yo luego creo que eso en el campo se nota también, luego la unión que hay entre afición y jugadores, entre todo, para conseguir grandes cosas, o sea que yo creo que por eso el equipo va como va. Que está claro que la unión en el vestuario siempre se dice que es clave, pero no siempre la hay. Cuando hay grupos, cuando el entrenador no consigue tenerlos a todos enchufados, solo los que juegan, cuando el entrenador de alguna manera no es un gran gestor de grupos, también se nota. Bueno, en este caso parece, por lo que todos dicen, que no solo reman en la misma dirección, sino que es un grupo de amigos, que no siempre es sencillo, o para ser exactos, es bastante complicado. A Germán Valera se le hablaba por qué jugó poco en el Valencia, que es por otra parte lo que le ha dado la opción de llegar al Elche. Bueno, también veníamos de situaciones complicadas, llega nuevo, y al final son decisiones del entrenador que tú no puedes manejar. Tú lo único que puedes hacer es entrenar e intentar convencer al entrenador, pero bueno, ya son decisiones de los entrenadores. Se le preguntaba al jugador cedido del Valencia, el otro día jugó en la izquierda, pero ¿en qué banda se muestra, le gusta más? Pues es cierto que donde más he jugado ha sido en pierna derecha, pero sinceramente me da igual jugar en cualquier banda porque me siento cómodo en los dos perfiles, o sea que me da igual en qué posición jugar de las dos. El otro día, para ser su debut, no estuvo nada mal, demostró una velocidad extraordinaria, con explosividad, con potencia, aunque eso lógicamente te machaca y te hace que las reservas se te agoten antes que a jugadores que no van, que no tienen esa explosividad, ¿no? Y eso Eder Sarabia lo tiene muy en cuenta. Se le preguntaba a Marc Aguado por la competencia en el centro del campo. Avisó Eder Sarabia que no porque viniese por petición expresa de él iba a ser titularísimo, que ahí están jugadores como Aleix Febas, Nico Castro, Gerard. En definitiva, no lo va a tener sencillo. Y él hablaba de esa competencia. Marc Aguado. Yo, o sea, ya por mi modo de ver la vida y de ver el fútbol, yo estoy aquí para sumar, para aportar mi granito de arena. Es cierto que hay grandes jugadores en mi posición, pero yo no vengo a quitarle el sitio a nadie. Vengo a, entre los tres, formar el mejor pivote de la categoría. Y en referencia a lo que dices de Aleix, es un gran jugador y por suerte o por desgracia lo he sufrido en contra, también jugando él más adelante, y es un jugador diferencial en la posición en la que juegue. Entonces creo que soy perfectamente compatible con él y para mí es un orgullo compartir posición tanto con él como con Gerard. Palabra de Marc Aguado. Se le preguntaba qué pueden aportar ambos futbolistas a este Elche. Primero, Germán Valera. Al final, todos sabemos que la segunda división es una liga muy competida, que cualquier partido se puede complicar y lo difícil, yo creo, que esta categoría es tener siempre regularidad. Entonces, yo creo que podemos aportar experiencia ya en esta competición y sobre todo esa madurez de haber jugado ya bastantes partidos en segunda división. Marc Aguado. Bueno, y yo creo que lo que conozco de esta categoría es que con 11 jugadores una competición como esta no puedes alcanzar tus objetivos, y creo que lo que tenemos que conseguir entre todos es conseguir lograr que el máximo de jugadores estén metidos con el equipo al 100% para que juegue quien juegue, lo haga bien y podamos conseguir el objetivo. El objetivo, recordamos, todo lo tenemos muy claro, el objetivo del ascenso, pero ellos que acaban de llegar, ¿lo ven cerca, más lejos? ¿Cómo, pues en este sentido, cómo lo ven ellos dos? Se le preguntaba a Germán Valera y a Marc Aguado. Yo la verdad que el equipo lo veo muy unido, con mucha confianza, con las ideas claras. Yo creo que eso es la clave para seguir sumando victorias. Y sobre todo, pues vendrán también momentos duros, y ahí es donde verdaderamente tenemos que ser un equipo para intentar, si llega algún momento malo, volver a la buena dinámica que estamos llevando. Yo la verdad es que solía ver los partidos del Elche porque me gustaba mucho la forma en la que jugaban, y creo que en segunda división pocos equipos juegan así, y una vez los veo todos los días entrenar y competir, la verdad es que me han impresionado aún más. Creo que hay una gran plantilla y un gran vestuario, y creo que eso es lo más importante, porque al final, cuando vengan maldadas, que vendrán, los que tenemos que sacar la situación adelante somos los jugadores, y creo que hay una unión muy fuerte dentro del vestuario como para esos malos momentos sacarlos cuanto antes. ¿Cómo ven la tabla clasificatoria en ese sentido? Están 8 equipos ahí muy cercanos, los 6-7 primeros en apenas 4 puntos. ¿Cómo lo ven? Bueno, al final siempre la segunda división siempre suele estar apretada, que se decide por muy pocos puntos, pero yo creo que tenemos que estar centrados en nosotros, en mirar siempre cada partido, cada semana, y centrarnos en nosotros e intentar siempre sacar buenos resultados. Sí, yo pienso como Germán. Al final, cuanto más tiempo pasas mirando la clasificación, menos tiempo tienes para prepararte y para estar concentrado en lo que de verdad tienes que estar. Y eso que veo al equipo muy concienciado de la oportunidad que tiene y con muchas ganas de poder sacarlo adelante para hacernos felices a todos. Y la última, ¿qué objetivos individuales se marcan cada uno? Primero Germán Valera, luego Marc Aguado, en este orden. Yo al final, después de pasar

por los puestos clasificatorios, pero sobre todo creo que es un rival que es muy complejo, que tiene muy claro lo que juega, que tiene gente muy determinante dentro de la liga y que nosotros vamos a necesitar estar muy bien y estar muy centradas en nuestro modelo de juego para realmente plantear o hacer un buen partido. Yo creo que las últimas semanas están convirtiéndose en un factor diferencial, creo que nos están ayudando mucho, que hay momentos de partido donde realmente se nota cómo ellos lo juegan, ¿no? Y nada, animo a todo el mundo a venir, a pasarlo bien, a formar parte del partido y a ver si entre todos somos capaces de pasarlo bien, pero también de lograr dos puntos. El partido entre el Atlético Elche y Aula Valladolid se juega esta noche a las 8 en directo en Teleelch con un servidor y con Joel Costa. Por cierto, el Club Balonmano Elche sigue anunciando renovaciones. La última, la de la lateral Esther Martín Buro. Esta noche nos vemos, Paco. Pues a las 8 menos cuarto sintonizamos Teleelch para ver el partidazo. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Y mañana esperemos hablar de una victoria de las ilicitanas. Una pausita y hablamos de la Liga de Fútbol 7. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. En tu casa o en la nuestra, acompañado, en pareja o con amigos. Este San Valentín nosotros ponemos la cena, lo demás es cosa tuya. Sabemos que esa noche no es para pasar horas en la cocina, por eso en Sinapi te llevamos la cena ideal a domicilio o si lo prefieres te esperamos en nuestro restaurante junto a la Basílica de Santa María en Elche para que vivas una experiencia muy especial. Reserva tu mesa en el 965-06-8620 o pide a domicilio a través de Glovo y que empiece la noche. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Como es miércoles, sintonía de la Liga Local de Fútbol 7 con esos casi 180 equipos repartidos en esas 9 divisiones que ya han comenzado 10 divisiones, ya es que se me escapan los números y ya ha comenzado el torneo clausura. Carlos Cerdá, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y ha empezado, me imagino que a lo grande, ¿no? Sí, ha empezado muy bien. La verdad es que, bueno, la primera jornada sin incidentes que reseñar, así que, bueno, pues... dentro de la normalidad. Ha costado mucho, como siempre, pues eso, montar todos los horarios, calendarios, que los equipos se den cuenta de en qué división están, esto, lo otro. Pero bien, genial, todo bien. 10 divisiones, que siempre se me son 9 claro, divisiones es que más la Superliga. Tenemos Superliga. Exactamente. Bueno, claro. Cuéntanos cómo han ido esas primeras... ese primer fin de semana de clausura. Bueno, pues nada, si quieres pasamos a dar las clasificaciones. Voy a dar los que están con 3 puntos de cada división, ¿vale? Porque en algunas pues sumarán más de 5 equipos, los lógicamente. Los que se han estrenado ganando. Vale, pues venga, los que se han estado ganando. En novena división tenemos a Manchester City, Rayo Vallecano, el otro Manchester City. Es que tenemos dos Manchester City, joder, que ahora se han juntado en la misma división. Dos Manchester City. Tú fíjate. ¿Uno que es el filial o qué? Son cada uno de un padre y una madre. No tiene nada que ver con Guardiola, ¿no? Es lo que hay. Vale, no, vale. Está fino. Exhalahumos, Baciletas, Old John Boys, Aston 33 y Gambas Team. Los nombres me encantan. Sí, no, qué, no, qué imaginación. Además, cuanto más avanzada la división, como que más imaginación le echan. Sí. En octava división, Faisanes, Blazer Puffs, Tridente Uniformes, Olimpo, Nottingham Prisas, Illyser Club de Fútbol, Atlético de Montecit, Gypsy Team y Borussia Donut. Borussia Donut y Nottingham Prisas. Nottingham Prisas. Estos son los que han ganado. Estamos con los tres puntos porque, vamos, creo que... Se acaban de estrenar. Decir primero, segundo, tercero es una estupidez. En séptima división tenemos a Bigotetas, Clan Fútbol Club, Pachales, La Mamineta, Matola City, Las Vallas United y CD La Chupe. En sexta división... Ahí no voy a hacer comentarios. Ninguno. Lions Fútbol Club, Proyecto 33, Paco, que te veo, Motocicleta Rafa, Nutrition and Routine, Cafetería Miguel y Ana, Laboratorio Labani, City Ilicitano y Circo Fútbol Club. Nos vamos a quinta división y con tres puntos tenemos a Carnicería El Manchego, Poqueros, Frutas Lozano, Traineta, Licoretas, Fútbol Club Pepe Barber, International Walkers y LCP All Stars. En cuarta división, Racing de la Cuerna, Bar Reynolds, KPP Fútbol Club, Míticos, La Tobarreta, Los Jardines, SG Team y Elite United Club de Fútbol. En tercera tenemos con tres puntos a Ilicitano Club de Fútbol, Los Tigres, Tecnivideo, Guagua, Restaurante Vega Baja Fútbol Club, UD Ami Station, Palomos y UD Pinet, Unión Deportiva Pinet. Nos vamos a segunda división y tenemos a TTOF7, Team Tonel, Mio Fútbol Club, Integrale 360, Leading Business Marketing Cash Golme, Avance Barbershop, Mesitas, Cafetería Tapería, Martín. Ocho equipos. En primera, nos vamos ya para arriba, Gallera La Vieja Fútbol 7, Bar Luis, Restaurante Bretones, TSA Nueva Mandarina, Gastro Fútbol Club, Nisi Play, Rapid Tortuga by Macadamia e Inmobiliaria Victoria. Y en Superliga, Coves Abogados, Sol de América, Marcos Automoción, Cosidos y Adornos Gómez, TGS Experience, Nisi Toldos Emanuel Cambio y Corto, Aston Birra y Mateo Agricultura. Ojito, en Superliga, porque han pasado cosas, pues, a mí importantes y cosas que además me han gustado dentro de que a alguno pues le siente mal decir que ha perdido. Cosidos y Adornos Gómez, un grupo de chavales que, bueno, hemos estado hablando de ellos de temporadas anteriores, que vienen arrasando, ya han dado un golpe encima de la mesa y han ganado a un decano de la categoría como es el HJ Reformas, primera jornada. En esta primera jornada también, el que acabó segundo en la apertura, el Inter Elche, ha perdido esta jornada. Uh-huh. O sea que se viene un torneo clausura, creo que muy competido. Muy competido. Sobre todo en esa Superliga, donde es el mayor nivel de Fútbol 7. Y es que además, claro, a la gente yo entiendo que le cuesta ponerse en mi piel cuando digo que hay equipos que está bien que pierdan, que yo no lo digo porque quiero que pierdan, ni mucho menos. Por hacerlo es más emocionante. Es por lo que a la liga le puede hacer más emoción, más vida, está claro, ¿no? Uh-huh. En ningún momento no lo digo a malas, pero por ejemplo en este caso pues un hecho como el que un equipo de niños ya son adultos, pero son chavales jóvenes de estos que vienen apretando fuerte, me recuerda mucho cuando empezamos con la liga en la UMH al equipo de Estampaciones Cíos, que era un equipo básicamente igual, uno de estos equipos que se forman de chavales que vienen durísimo desde abajo y en todas las divisiones dejan su impronta, y la verdad es que me está encantando que vengan gente que lo que han hecho los ascensos y descensos, el decir, bueno, pues este torneo clausura viene y viene más fuerte. Sí, no, y además es una motivación nueva el empezar otro campeonato y volver a tener posibilidades de luchar por el ascenso. Así que tenemos jueces y verdugos aquí. Sí, señor, pues el campeonato de la Liga de Fútbol 7 con sus 10 divisiones que ha comenzado ya y que el próximo fin de semana tendrá la segunda jornada del torneo clausura. Carlos, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Paco. Y os emplazamos también a vosotros a mañana para daros toda la información en relativa al deporte y al Elche Club de Fútbol. Y, por supuesto, esta noche en el tiempo de deportes en Telenit, en Teleelche, veremos la presentación de dos de los jugadores, los dos últimos en llegar, Marc Aguado y Germán Valera. Os esperamos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.